Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma Miranda y me encuentro con el actor mexicano César Acosta. Bueno, para comenzar esta entrevista, quisiera preguntarle si usted cree que es difícil ser actor. Mucho, muy difícil si no tienes la vocación, el rigor, la disciplina para aguantar 2, 3 meses ensayando una obra y pasa un mes, 2 meses ABS Media Demo. Y hay directores que se van por etapas o dirigen de diferente manera. Entonces, estás ahí estudiando y estás viendo cómo actúan los demás. Es desesperante realmente. Tienes que tener mucha calma. ABS Media Demo. No pasa nada, ya cuando entras estás como toro sobrado a ensayar y sacas todo. Es muy difícil. Sino todos queremos en la vida tener alguna salida en la televisión, perdón, en el cine, pero ABS Media Demo. Pasa rápido por la chinga que no es fácil ser actor, es muy difícil. Por eso te digo que requiere de vocación y determinación en la vida. ¿Qué quieres ser? Y entonces, ¿se necesita de una bonita cara para ser un buen actor? He conocido actores que no. ABS Media Demo. Sergio Jiménez, que hay actores que se hacen y actores que nacen. Yo creo que yo nací, por eso tengo ese rigor, esa disciplina y me he mantenido ahí. Pero hay gente también que sin posibilidades de triunfar, digamos, en las pantallas, en la televisión. ABS Media Demo. Grandes actores de extracción mexicana, indígena, las verdaderas raíces, que logran triunfar. ¿No? Y no se necesita ser bonito. ABS Media Demo. Disciplina y estudios. Y dígame, ¿siempre ha tenido el personaje de villano? No, yo he hecho mucha comedia. ABS Media Demo. Pero yo hice mucha comedia desde teatro clásico y luego participé mucho con Luis de Llano, con Emilio La Rosa, en programas cómicos y todo esto, un empuje. ABS Media Demo. Saul Astor, la descanse. Y ABS Media Demo. Te va dando una personalidad fuerte, gracias. Y bueno, he tenido la. Pues para mí, ¿qué más quisiera ser yo el protagónico, verdad? Sí. Y no siempre el villano, pero pues las necesidades apremian. ABS Media Demo. Entonces yo prefiero comer que tener la pose. Yo no tengo la determinación. Pocos actores pueden decir, no, este personaje no me conviene porque va en contra de mi imagen, ¿no? Mamones. ABS Media Demo. Centrismo, ¿no? Y entonces, ¿qué otros personajes ha interpretado? He salido ABS Media Demo. Gay, he salido de mujer, en fin, pero eso es lo que el producto es la respuesta de tantos años de estar en el medio, ¿no? Y yo creo que la base para hacer un ABS Media Demo es el teatro, definitivamente. Y para finalizar, dígame, ¿ha tenido algún papel que no le agrade personificar? Sí, muchos, en teatro o en ABS Media Demo. O en algunas novelas. Pero te digo que en este mundo artístico no es cuestión de que quieras o no. Que me guste. Si no te gusta, terminas por ABS Media Demo. ¿Qué personaje? ¿Qué características tienes? Haces un análisis y te haces tú, inventas una vida, por qué ese personaje es así o por qué es asado. Hay villanos que yo he hecho que no me gustan, porque soy villano de libreto. Porque ABS Media Demo. No hago ni madre. Todos me golpean. Soy el villano más golpeado de la televisión. Siempre me da risa, de veras. Y hay cosas que hay que hacer aunque a uno no le gusten porque no está uno en posición. ABS Media Demo. Y con esto concluimos esta pequeña entrevista.